me caigo y me levanto. Yo no sé ustedes, pero cuando escucho algún audio de Cortázar declamar alguno de sus poemas, me pone tan café con leche, como dice él. Esa manera de expresarse, esa metáfora exacta que utiliza, a pesar de no ser poesía, en los poemas que ponen a uno de tan buen humor, quizá, que evocan tantas cosas. Esto de la recaída, ¿no? Que no toda recaída va de arriba para abajo, sino que a veces se recae no cayendo, ¿no? Es interesante cómo hace Cortázar este juego de palabras. También más adelante explicaremos o comentaremos. Él concedió muchas entrevistas. Afortunadamente hay muchas de ellas en el YouTube. Y hay una que particularmente utilizamos hoy para el programa, en donde habla precisamente de la escritura. Y habla de su relación con la escritura y hace una distinción en la técnica para escribir, por ejemplo, una novela a escribir un cuento. Y también es otro tipo de reflexión en torno al trabajo del escritor, al compromiso como escritor. El entrevistador le pregunta que cuál es su compromiso él como escritor en un contexto social determinado. Recordemos que durante algún tiempo Cortázar estuvo viviendo en París, precisamente porque sale de Argentina y le pregunta, ¿no? ¿Cuál es su compromiso? Y él dice, bueno, es que hay dos compromisos. El primer compromiso es el escritor que tiene con la escritura misma, ¿no? De dar su máximo como escritor. Y otro compromiso es el de comprometerse, valga la redundancia, con, digamos, con las causas sociales, con las causas del pueblo, pero comprometerse de manera tanto en su escritura como de manera ideológica, como de manera, vaya, con sus actitudes de persona, ¿no? Más allá del escritor. Es decir, y para Cortázar sería un triste o sería incongruente no cumplir cualquiera de estos dos propósitos o cualquiera de esos dos compromisos, ¿no? Para él siempre hubo este doble compromiso. Claro, él militaba en la izquierda y pues no sabía todas esas otras cosas que ahora sabemos y de las cuales no creo que no vale hablar. Vamos a un corte, pero antes les decimos que el Liceo Canadiense ofrece kinder y primaria. Están ubicados en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca, Estado de México. Teléfono 597-97-80038. En Liceo Canadiense contamos con actividades al aire libre, grupos reducidos, protocolo de distanciamiento social, sanitización de salones a media jornada, filtros de seguridad, atención personalizada. Ofrecen atención psicológica y emocional, clases virtuales o presenciales dependiendo del semáforo epidemiológico. Somos una escuela bilingüe que imparte computación, educación física, artes, música y clases socioemocionales. En apoyo a tu economía, durante el mes de agosto te otorgamos el 50% de descuento en la inscripción. Vamos un corte, regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 6:16. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora, donde la música eres tú. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Este poema se llama Los Amantes. ¿Quién los ve andar por la ciudad si todos están ciegos? Ellos se toman de la mano, algo habla entre sus dedos. Lenguas dulces lamen la húmeda palma, corren por las falanges, y arriba está la noche llena de ojos. Son los amantes, su isla flota a la deriva, hacia muertes de césped, hacia puertos que se abren entre sábanas. Todo se desordena a través de ellos, todo encuentra su cifra escamoteada. Pero ellos ni siquiera saben que mientras ruedan en su amarga arena, hay una pausa en la obra de la nada. El tigre es un jardín que juega. Amanecen los carros de basura, empiezan a salir los ciegos, el ministerio abre sus puertas. Los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más antes de oler el día. Ya están vestidos, ya se van por la calle. Y es sólo entonces, cuando están muertos, cuando están vestidos, que la ciudad los recupera hipócrita y les impone los deberes cotidianos. ¿Qué tal este poema de Cortázar, Los Amantes? En lo personal a mí también me gusta muchísimo, creo que es uno de los poemas más emotivos y en algún momento también como que pensaba que tenía una relación con el poema Los Amantes de Jaime Sabines. Si han leído ambos, no sé si ustedes encuentren algún tipo de bueno, obviamente más allá del título, claro, un tipo de relación. Porque da la impresión que en los dos poemas el amor precisamente es el que aísla a estos amantes, ¿no? El que los convida a sustraerse del mundo y de todo. Todo no importa. El mundo deja de importar cuando el amor captura a los amantes. Y después de eso, después de la mañana, cuando dice Cortázar, llega la mañana y todo se olvida y todo vuelve a empezar, ¿no? Y todo vuelve otra vez. Antes del corte estábamos también comentando acerca de un libro que se llama Clases de Literatura, publicado en el 80, en donde Cortázar escribe... Bueno, él no escribió nada, perdón. Son clases que él dio y alguien transcribió y luego se publicaron. El primer capítulo ya habíamos dicho que se llama Los Caminos del Escritor, en donde Cortázar divide su etapa como escritor en tres fases. Y vamos a explicar una por una, tratando de puntualizar. La primera etapa es la etapa estética, en donde precisamente Cortázar busca su consolidación, la consolidación de su estilo a través de la lectura de otros escritores. Es como una etapa, ya no digamos de experimentación, sino de consolidación, ¿no? De encontrarse. La segunda es la etapa metafísica, en donde los temas se vuelven más profundos. Ya no es una experiencia estética, sino un tratamiento de problemas que tienen que ver con la experiencia personal, ¿no? Es decir, del ser, del yo. Para el mismo Cortázar, esta etapa es de carácter individualista porque su centro está precisamente en la persona, en reflexiones que, y esto lo veremos más adelante, rayan en lo existencialista. La tercera etapa es la histórica, en donde parte sí otra vez del individuo, pero con una perspectiva más social, es decir, su papel dentro de la sociedad y la relación que guarda con movimientos sociales y la realidad histórica, dejando un poco de lado el individualismo de la segunda etapa. De hecho, hace rato comentábamos una entrevista que concedió Cortázar, en donde precisamente hablaba de esto, ¿no? De la relación del escritor con lo que está pasando más allá de la escritura. Y de hecho, le preguntaban también, oiga, ¿y cuáles son sus objetivos, no? Y él dice, bueno, es que yo no tengo objetivos como escritor porque yo no soy un escritor profesional, ¿no? Tengo otro tipo de objetivos, que es el precisamente, así lo de entender él, el dar un mensaje precisamente atendiendo a esta relación que se guarda con el contexto histórico o con la realidad histórica, que está más allá de la literatura. Bueno, pero él lo comenta como escritor. En esta misma entrevista, bueno, ya tocamos un punto importante, la relación que guarda Cortázar con la escritura. Él dice que él no tiene ninguna relación con la escritura, que al contrario, que es la escritura la que tiene relaciones con él, porque no se considera un escritor profesional. Como si considera un escritor vago, la escritura le suele llegar en aquellos momentos de disponibilidad, ¿no? Él lo dice así, de disponibilidad, cuando, no sé, está tomando un helado, un café, cuando va en el transporte público. Esa escritura le llega en forma de música o de una imagen o de idea que le obliga a poner en palabras algo que surge de manera brusca y que le incita a escribir. Algo que le es ajeno. Puede ser interno o externo, pero es ajeno. Y a él siempre le daba la impresión de que eso ajeno venía desde afuera. La imagen de la música le llega y él solamente obedece. No sé si se acuerdan de cuando hablamos de Amado Nervo, había un poema que se llamaba Medium, en donde precisamente atendí este tipo de situación, en donde el poeta solamente es un medio y solamente ordena las palabras. Es decir, como si pensáramos en que llega la musa y la musa le sopla al oído al poeta. Bueno, eso también lo consideraba así Julio Cortázar, ¿no? Dice, no, pues yo... hay algo que me obliga a escribir. No sé qué es, pero hay algo que me obliga a escribir. Y entonces cuando ese algo llega, yo voy y lo pongo en palabras. Nada más. Escribe cuando tiene el impulso de hacerlo. Pero él dice que nunca de manera profesional. Se considera un francotirador porque no está como escritor sujeto a una jornada definida como lo harían en otras profesiones u otros escritores. Él de hecho cita, no recuerdo a quién, que hay escritores que se sientan, dan las 9 de la mañana y se levantan, se sientan a escribir y tienen un horario fijo. Dice él, no, yo escribo cuando quiero y es más, puedo pasar mucho tiempo sin escribir nada. No fuerzo esa escritura. Por eso, para él, la escritura era un placer. Un juego lúdico. Un juego erótico, por así decirlo. De hecho, para Cortázar, la literatura y el erotismo son juegos muy parecidos. En donde ocurren, pues, dramas y podemos decir que a sufrimientos. Y sufrimientos, ¿no? Bueno, eso lo dice él. Y también hace una distinción muy interesante entre cuento y novela que ya habíamos dicho antes. Para él, por ejemplo, el cuento es como una esfera perfecta, una forma cerrada en donde cada uno de los extremos está a la misma distancia del centro. En donde, de cierta manera, La primera palabra del cuento está en relación con la última, es decir, un sistema totalmente cerrado. Dice, en cambio, que la novela se le hace más como un árbol. Un árbol que tiene un tronco, ¿no? Tiene unas ramas y de esas ramas surgen otras pequeñas ramas. Y de una rama, o bien puede salir una rama, o otra rama, o bien puede salir una flor. La novela es abierta, los personajes empiezan a vivir un poco por su cuenta, ¿no? Y da un ejemplo del Quijote, y yo creo que otro ejemplo muy válido y creo un poco más representativo sería, bueno, incluso este extremo, sería Augusto Pérez de El Niebla de Miguel de Unamuno, en donde, de hecho, se rompe la cuarta pared, ¿no? Es una novela, ya hablaré, vamos a hablar, espero pronto, de Niebla de Miguel de Unamuno, porque es una novela muy buena, en donde precisamente lo que hace el personaje es vivir por su cuenta, ¿no? El personaje rompe la cuarta pared y va y le dice a Unamuno, oye, cálmate conmigo, ¿no? Lo encara. No recuerdo qué le dice, pero lo encara. En la novela explica Cortázar, hay algo inesperado, un cambio de dirección, a veces tan no planeado. El cuento tiene algo de fatal. Ya también él en este libro que mencionábamos explica algo que es lo fatal. Por ejemplo, la obra de esta de Edipo Rey, de Sófocles. Ahí se manifiesta muy bien lo fatal y es a lo que se refiere, ¿no? El cuento es fatal, siempre hay un destino. En cambio, la novela es algo libre. Y hace una analogía muy bonita, bastante interesante. A él le gustaba mucho el jazz, ¿no? De hecho, hablando de jazz, ahorita vamos también a escuchar un poco de jazz. Y dice, bueno, el cuento, como es algo cerrado, se parece más a una sonata, a una pieza de música clásica o de música de cámara. Dice, en cambio, la novela, como es algo libre, se parece más al free jazz, ¿no? A esta improvisación. La novela es algo así como el jazz, porque es música completamente abierta y es en lo que se fija. Es muy más parecida a la novela, ¿no? Y nosotros leemos una novela y vemos que toma muchos caminos, toma muchas bifurcaciones como un árbol. Y no, y cuando releemos un cuento, pues siempre tenemos esta sensación de que algo se abre y cierra, ¿no? Y en la novela es algo más libre. Cortázar así lo definía. Vamos a la pausa de la media y les digo, ya que hablábamos de jazz, vamos a escuchar algo de Charlie Parker. Y esta es la pausa de la media, estás escuchando el Alep.

Voy a resumir un poco, les voy a platicar un poco de lo que trata el cuento. Es Johnny Carter, es un saxofonista que está viviendo en París. Es un músico reconocido que tiene problemas con la marihuana y con el alcohol y que además tiene dificultades para relacionarse socialmente. Por otro lado está Bruno, un periodista que es su amigo y que además le está escribiendo su biografía. Y entonces es en esta relación, se describe también mucho la relación entre los dos personajes, que por lo demás también son opuestos. Johnny Carter es muy pasional, reacciona mucho, es decir, es muy impetuoso. Y por otro lado, Bruno es la parte más racional, ¿no? Más sensata, por así decirlo. Y bueno, aunque este cuento, como les dije al principio, no es una biografía y mucho menos una autobiografía, sí podemos encontrar cierta relación entre el carácter tanto de Bruno como de Johnny Carter con Julio Cortázar. Y esto no es ninguna adivinanza, sino que él mismo también lo refiere. Ya escuchamos cómo él, qué opinaba sobre la soledad, ¿no? Y aparte también hay un pasaje en el cuento en donde Johnny Carter está súper drogado y va al subte, bueno, al metro de París. Y lo que le pasa ahí es una anécdota que en realidad le pasó a Julio Cortázar. Y es una anécdota que tiene que ver con el tiempo. Johnny Parker, insisto, estaba drogado. Y entonces él, en un camino que tiene que transcurrir un minuto, digamos en la realidad, Parker lo percibe como si durara 14 minutos. Y dice, bueno, es que yo no entiendo cómo si estaba en la estación A y cómo llego a la estación B y yo sé que de la A a la estación B solamente hay un minuto y medio de camino. Pero le dice a Bruno, pero te juro que yo sentí que fueron 14, 15 minutos, ¿no? Y es más, le describe lo que tuvo en esos 15 minutos para él, ¿no? De alucinación. Le cuenta, mira, todo esto que te estoy diciendo no te lo puedo contar en un minuto y medio. Fácil, son 14, 15. Y esa anécdota le pasó a Cortázar. Es decir, ya hablando de la literatura propiamente, los cuentos de Cortázar, aparte de este, tienen esta característica. Cuentos en donde se nos presenta la realidad como algo extraño, ¿no? Y para esto Cortázar utiliza muchos recursos literarios que son elementos como, por ejemplo, conectores o puertas o cartas, ¿no? Cartas a una señorita en París o las cartas de mamá. Esas cartas establecen una relación entre dos mundos y hacen ver al mundo extraño. Por ejemplo, en una casa tomada, los habitantes de la casa no saben qué es lo que está invadiendo la casa, ¿no? A pesar de que vivir en una casa es lo más normal del mundo. Es decir, nos presenta la realidad, sí, tal vez como puede ser, pero con un elemento extraño, como si algo estuviera de extraño en esa realidad. Hay un cuento también que está igual en Bestiario, se llama Omnibus, en donde una mujer se sube y todo el mundo la queda viendo, ¿no? Y entonces, dos, tres estaciones después, se sube otra persona, es un hombre, y a él también todo el mundo lo queda viendo, ¿no? Y de repente, al último, a la pareja se sientan juntos y a la pareja la quieren golpear. La quiere golpear, creo, el conductor y el cobrador por ahí. Entonces, este tipo de recursos literarios son los que utiliza Cortázar. En El Perseguidor ni se diga, en el Perseguidor sería la música, ¿no? La música como aquel elemento, digamos, fantástico, ¿no? Que nos hace como que volar, porque eso es lo que le hacía lo que hacía la música con Johnny Carter, que le hacía como que

En el libro, perdón, de Historias y Cronopios y Famas, viene un texto que se llama Instrucciones para subir una escalera, ¿no? O instrucciones para darle cuerda a un reloj. Y entonces dices, bueno, a cualquiera puede subir una escalera, cualquiera puede darle cuerda a un reloj, sí, pero ahí, digamos, la forma de narrarlo hace que pierda ese sentido de realidad y que ya no, y que sea la realidad como algo, como un elemento extraño, ¿no? Entonces, esa es, creo que, la valía y el aporte de Julio Cortázar. E insisto, creo que volveremos a hablar de él en un futuro. Para el siguiente programa, ahora sí hablaremos de Jorge Luis Borges. Igual, procuraremos aportar otras cosas, hablar de otras cosas de las que ya hablamos. Ya casi nos vamos. Cuídense mucho, síganse cuidando. Y bueno, vamos a tener, bueno, a modo de homenaje, ayer 24 de agosto falleció Charlie Watts, el baterista de los Rolling Stones, la banda más longeva y la banda más grande del mundo. Es una pérdida muy bastante lamentable para el mundo del rock and roll, para los que nos gusta el rock, para los que somos fans de los Doors. Falleció a la edad de 80 años, deja un legado inigualable, creo. Y entonces, bueno, desde la LEP, vamos a escuchar una canción de los Rolling Stones a modo de homenaje.